Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Debo admitir que tengo problemas con este botón. El botón de la cortinilla que no quiere salir como quiero, a la hora que quiero y como quiero. Se cree que se manda solo. Al parecer sí. Bueno, muy bien, seguimos aquí a bordo de la nave del rock en www.eltunnel.com y estamos dándole play a esas canciones deliciosas que usted me está programando deliciosamente, porque esto está muy sabroso este turno, la verdad me lo estoy gozando. Espero que usted también se lo esté gozando tanto como yo. Más que yo incluso, espero que... Porque usted sí le puede subir todo el volumen, usted sí le puede dar caña al volumen. Yo aquí tengo que regular el tema, porque lo estoy únicamente por los audífonos. Pero usted sí le puede dar play a lo que marca, o sea, como loco. Y eso me encanta. Les quiero comentar, ¿se acuerdan que hace un tiempo yo les había mencionado que iba a ser parte de un podcast? De un podcast que se llama Podcast sobre Podcast. Esto es una iniciativa de un señor que se llama Alejandro Lopera. Un buen señor. Él tiene un podcast que justamente habla de eso, un podcast sobre podcast, así se llama. Así lo puede encontrar. Y él está haciendo esta labor en la que invita a las personas a que hagan podcast. Si usted tiene alguna afinidad por alguna actividad, por algún hobby, y considera que esto lo debe conocer todo el mundo, pues aquí en este podcast sobre podcast le da la oportunidad y las herramientas, sobre todo, para que usted se motive a hacer podcast. Mire, herramientas como cuáles. Yo les había ya anunciado, pero se los quiero repetir. En este momento van 9 episodios. En el episodio número 1, pues habla que es un podcast. En el episodio número 2, que no es un podcast. En el episodio número 3, ¿para qué hacer un podcast? En el cuarto, ¿qué necesito para empezar? Usted se imaginará, ¿no? Necesito comprar un micrófono de última generación con un mixer y un poquito de cosas. Y aquí él nos comenta, Alejo, nos dice que hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cómo controlo el miedo? En el capítulo 5, ¿cómo controlo el miedo al error? Ahí hay unas pautas y unos ejercicios para que usted lo aplique. En el episodio 6, ¿debes improvisar? Piensa rápido. Este me pareció un buen capítulo, un excelente capítulo. El episodio número 7, la rutina de un podcaster. Y en el octavo, ya empezó este señor a entrevistar a una serie de personajes que hacen parte del mundo del podcast o de las diferentes... en el mundo digital, por decirlo de alguna manera. Y uno de los personajes soy yo. Y aquí los quiero invitar en el episodio número 9, que es el que está activo en este momento, que se lanzó el día de ayer. Son dos partes en las cuales Alejandro va a hablar de, o me entrevista prácticamente, y hablamos de una serie de cositas, no solamente de la radio online, sino pues de la vida en general, incluso de muchas cosas que nos parecieron claves afirmarlas en este podcast sobre podcast. Les voy a colocar el inicio para dejarlos tentados, para que más o menos usted se dé cuenta cómo o qué hay o qué datos puede encontrar usted aquí en el podcast sobre podcast, que lo encuentra en Spotify, lo encuentra en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas de su elección. Simplemente usted lo busca como podcast sobre podcast. Y así empieza. Lo voy a colocar los primeros 40 segundos. Podcast sobre podcast. Hola de nuevo. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Continuamos con esta pequeña serie de entrevistas a realizadores sonoros. Espero que sus experiencias les motiven a crear sus propios contenidos y a mejorar paso a paso en lo que hacen. Ahora es el turno de Pablo Suárez. Él dirige una emisora en línea llamada El Túnel Rock y cuenta con una experiencia importante en el mundo de los medios independientes en Colombia. Vamos a dividir la conversación que tuvimos con Pablo en dos partes. La primera de ellas, por supuesto, la escucharán en este episodio. Pablo y yo conversamos sobre los retos a enfrentar cuando se crea un medio independiente. Ahí está. Ahí les dejo picaditos hasta donde yo empiezo a hablar. Y la invitación es a que se unan a este podcast sobre podcast, así lo encuentran. Podcast sobre podcast. Podcast, perdón, en las diferentes plataformas, Spotify, Deezer, en cualquier plataforma de su elección, ahí está, podcast sobre podcast, para que le pegue una buscadita y si usted se motiva a hacer podcast, pues genial. Y si no, pues bueno, conoce un poquito de mi historia, de lo que yo he hecho en el mundo de, como bien lo dijo, en los medios de comunicación independientes sobre todo. Muy bien, sigamos con música, mientras que usted está buscando el podcast sobre podcast. Yo le voy colocando música. Y aquí viene una oyente de vieja data. Ella por acá se denomina o se identifica como Alex y dice: hola Pablo, algo de los Sex Pistols. Y me manda emoticones y gafas y todas esas cositas. ¿Y yo quién soy para no poner Sex Pistols hasta ahora? Tampa Blue Rocks. Hermosillo 37. Me reportan que la música que estamos programando a bordo de la nave del rock está de pelos. Está muy bacana. Eso es gracias a ustedes, a sus peticiones musicales, a sus gustos que los están haciendo saber a través de www.eltunel.co. Por ahí está Alex, por ahí está Joanny, por ahí está el Regio, por ahí está William. Un abrazo a William que está por ahí conectado. Escuchábamos al gran Rod Stewart con esta gran canción y lo que viene es más sabroso todavía. Me apetece mover peluca en este momento. YouTube. Invitamos a Megadeth. Esto es Symphony for of Destruction a bordo de la nave. Watch him become a god. Watch people's heads a roll. A roll. A roll. Just like the Pied Piper, let rest through the streets. We dance like marionettes, swaying to the symphony of destruction. Bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Estas canciones tienen una particularidad especial que podrán sonar mil veces y uno se las goza como si fuese la primera vez. Escuchábamos a Megadeth anteriormente y ahora Pantera. Y lo que se viene a continuación está para alquilar balcón. Aquí en la nave del rock les tengo esta tremenda rola. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Esta canción no se puede escuchar sin mandarse un shot de Jack Daniels. Yeah. estaba Lemmy Kilmister y Motorhead, completita de principio a fin, a bordo de la nave. Estás a bordo en la nave del rock. Ya estamos cruzando las fronteras del final de este vuelo. Y lo que viene, y lo que sigue más bien, es muy buena música para que usted nos siga acompañando. Si es la primera vez que llega a esta señal, hágamelo saber. Cuénteme, oiga, caí por cuestiones de la vida, o me lo recomendó un amigo y llegué aquí a este rincón que se llama el túnel.co. Hágamelo saber, para nosotros es muy importante eso. Nos damos cuenta que llega nueva gente, porque tenemos la forma de saberlo, cómo se van conectando ahí las personas. Pero es más chévere cuando usted nos dice, oiga, llegué, me parece chévere o no. Bueno, cuéntenos lo que usted quiera contarnos. ¿Por dónde? www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp, el +57 301 770 3920. Ahí yo mismito le respondo. +57 301 770 3920. Ese es nuestro WhatsApp para que usted me escriba, me envíe audios y me cuente cómo le parece esta emisora. Esto es Slipknot Psychosocial, mejor. Se me escuadraron las gafas incluso de mover peluca. Sinking in, getting smarter again. I'm done, and as we cut, I'm not the only one. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Joke with my wife and cousin bringing her down. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este vuelo en la nave del rock. Por supuesto, ustedes quedan aquí con muy buena música en www.eltunel.co. Quedan con los grandes clásicos de los 90. Sí, señor. Y a las 3 de la tarde llega el señor Iván con Cartas al Rock, con un programa especial en el que se juntan todos los correos electrónicos que nos llegan a través de info@eltunel.co de bandas que quieren sonar por estos lados y que reúnen las características para sonar en estos lados. ¿Cuáles son las características? Se preguntará usted como banda. Pues que tenga un EPK, que tenga sus tracks y que sea rock and roll. Nos ha llegado algunas peticiones musicales de otros géneros que queremos mucho, pero por ser esta una emisora de rock and roll, claramente no le podemos dar play. Entonces, muy conectaditos, continúen aquí en el Tunnel Rock, que aquí siempre lo que tenemos es muy buena música para ustedes. Yo me despido, nos hablamos la otra semana, el martes, miércoles en Pereira, y ya el jueves estaré en Bogotá nuevamente por otra temporada más. En la ciudad capital, ¿sí? Así es lo que nos corresponde para la otra semana. Los dejo con muy buena música. Vamos a recordar a este señor, a esta señora, perdón, la señora abuelita. A él no se le puede presentar ya de otra manera. Ella es la señora abuelita. Cuídense mucho, un gran abrazo. Nos oímos el martes. Chao, chao. And you can't smell your own on your knees.